extraño que se pueda conocer es el idioma de los delfines, el que no puedo comprender. Tu cardumen enamorado me mantiene acá abajo. Qué extraño, tú sientes volar. Yo siento estar ahogado. Mi pasión confusa está en la tierra, lejos de las aguas que son eternas. No me siento bien, este no es mi lugar. Nunca me he sentido bien. Porque un día mi mamá me tiró al mar. Porque un día mi mamá me tiró al mar. Por eso quiero encontrar esa carnada, aunque me lleva a la nada. Qué extraño, tú sientes volar. Está ahogado, pues mi pasión confusa está en la tierra, lejos de las aguas que son eternas. No me siento bien, este no es mi lugar. Un día mi mamá me tiró al mar. Tus escamas son imanes que perduran y me atraen. Mis entrañas se distraen, ganarás sin parar. En el vientre más extraño que se pueda conocer. Mi pasión confusa no la puedes comprender. Porque un día mi mamá me tiró al mar. Porque un día mi mamá me tiró al mar. La vida siempre fue la misma agua. Agua no tomar, agua contaminada. Agua no tomar, agua contaminada. Agua no tomar, agua contaminada. Agua, agua contaminada. Agua. Más extraño que se pueda conocer es el idioma de los delfines, el que no puedo comprender. Tu cardumen enamorado me mantiene acá abajo. Qué extraño, tú sientes volar. Yo siento estar ahogado. Mi pasión confusa está en la tierra, lejos de las aguas que son eternas. No me siento bien, este no es mi lugar. Nunca me he sentido bien. Por eso quiero encontrar esa carnada, porque me lleva a la nada.